Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Seguimos dialogando con el profesor Alejandro Castro Santander. Saben ustedes que el tema es la violencia en la escuela. Y nos decía, Alejandro, usted que, bueno, en pleno Congreso o Conferencia Mundial y Congreso Iberoamericano se produjo este gravísimo episodio en Brasil, nos relató usted, pero también de que la voluntad era, a partir de los conocimientos existentes, ver cómo se puede, en ese verdadero crisol social que es la escuela, conseguir transformar, modificar, prevenir. Correcto, o sea, el tema es que tenemos que empezar a hacer más visible lo que está pasando en la escuela. Hasta ahora nos habíamos quedado, y de hecho muchas veces los medios de comunicación lo que reflejan es la violencia, lo que llamamos nosotros la violencia directa, ¿no? Que es la visible, la que ven los adultos, la que aparece en los medios. El tema del arma, el tema del golpe, ¿no? Son generalmente los que más aparecen a nivel medios. Pero en las investigaciones, y esto hemos prácticamente coincidido todos los especialistas, lo que está apareciendo es una violencia mucho más desapercibida, ¿no? Este es un fenómeno, a veces nosotros decimos muy oculto, muy invisible, que permite, lamentablemente, a veces se va confabulando para que dé lugar después a las otras formas de violencia, que son las que más masivas a veces y más preocupantes, más trágicas, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es, la investigación, preguntarle muchas veces a los mismos chicos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y lo que ellos nos dicen, en primer lugar, que son los primeros que está apareciendo en la investigación, es que es muy preocupante ya, ¿no? Que prácticamente hay un 40% de los chicos que sufren maltrato, sufren violencia por parte de sus compañeros, hay un 40% que no lo comunica. No lo comunica, y si lo comunica, lo comunica muy poco a los algunos compañeros y amigos, y prácticamente a medida que van creciendo, sobre todo cuando llegan a la pubertad y a la adolescencia, no se lo comunican a los adultos, ¿no? Ni a los profesores ni a los padres. Uh-huh. El otro tema es que en este seguimiento que venimos haciendo de un estudio anterior, que lo hemos charlado en otro momento con ustedes también, en donde nos apareció en la primera investigación en el 2007 esto de que uno de cada cuatro chicos le tiene miedo a un compañero, bueno, esto parecería que ha subido un poco y estamos ya cerca de uno de cada tres, ¿no? Y para nosotros es un indicador muy importante, porque a veces dejamos de lado esto de preguntarle solamente con la palabra violencia, ¿no? Porque hay chicos que han naturalizado tanto esto que cuando le preguntamos, ellos dicen, no, sabemos que son víctimas de situaciones, les preguntamos y dicen, no, si somos amigos, ¿no? O estamos jugando, el famoso claro, estamos jugando. Claro, sí. Entonces, como, claro, naturalizan la violencia, entonces ya no nos sirve, no la ven, ellos mismos no la consideran. Pero la palabra miedo es una palabra que conocen todos, y que los chicos nos digan prácticamente que uno de cada tres le tiene miedo a un compañero, bueno, nosotros ya tenemos que hacer otro tipo de lectura. Lo otro también que aparece es esto que les decía, ¿no? De estas formas más desapercibidas, en donde aparece muy poco el tema del arma, muy poco. Muy poco, mientras más chicos son, sí aparece más la violencia física, ¿no? Directa, el golpe, pero empiezan a aparecer las otras formas, ¿no? El que me rompen cosas, me esconden cosas, en el tema, por ejemplo, la directa, en lo verbal sería la burla, pero ellos también mencionan la calumnia y la murmuración. El tema del aislamiento es tremendo, porque el ninguneo, ¿no? O sea, no dejar participar, es una de las peores formas de violencia. ¿Por qué? Porque para un puber y un adolescente lo más importante es participar en un grupo, ¿no? Y que directamente el grupo me rechace, el grupo no me deje integrar, es la forma más sutil, ¿no?, que se puede hacer de violencia. Así que, bueno, nosotros lo que estamos hablando de que la mejor respuesta, si bien tiene que haber controles en las escuelas, en todos lados, nosotros decimos que la verdadera respuesta es la prevención, y la prevención debe pasar por la educación. Una educación que tiene que ser junto con la familia, y si lo incorporamos en la educación formal, tendrá que ser ya desde nivel inicial, con determinadas formas propias de la edad, muy fuerte en la primaria, y seguirlo trabajando en el secundario para que luego, al final, tenga sentido la educación del ciudadano, la educación ciudadana. Porque si ponemos solamente educación ciudadana, sin antes no haber trabajado este aprendizaje que es fundamental, ¿no?, de lograr estar bien con el otro, me queda totalmente descolgado y sin sentido. La sensación que uno se va llevando, profesor Castro Santander, es que la escuela se convierte en una suerte de polea transmisora de algo más profundo, que son los problemas familiares, probablemente, ¿no? Claro. Sí, la familia, claro, la familia, y esto lo vemos permanentemente, ¿no? Nosotros decimos, como una pregunta, ¿no?, ¿quién manda en casa?, ¿no? Porque si en casa manda el hijo, en la escuela quiere mandar el alumno, ¿no? O sea que hay una serie de, ya nos está entrando un alumno que lo más probable que quiera hacer es transgredir normas, ¿no? Ese es, bueno, es el que lo hemos ido olvidando, ¿no?, el término indisciplina. Antiguamente, cada vez que pasaba algo en una escuela, hablábamos de indisciplina, ¿no? Y la indisciplina es eso, ¿no?, transgredir normas. Pero la violencia, que es la que ha ocupado hoy el lenguaje común, ¿no?, cada vez que pasa algo en una escuela, la violencia es daño voluntario al otro, ¿no?, y tiene consecuencias muy graves. Entonces tenemos que trabajar las dos cosas, ¿no?, el tema de la disciplina y el tema de la buena convivencia, ¿no?, para que no haya daño dentro. Pero no podemos construir una nueva ciudadanía solamente desde la escuela, o sea, tiene que ser escuela y familia. Claro. La primera responsable de la educación es la familia, y tenemos que ayudar a la familia para que pueda cumplir esa función. La escuela ocupa un espacio importante, pero sola no puede. Es familia, sola no puede. Por eso decimos, necesitamos que desde las políticas públicas se dé una respuesta inteligente a todos estos problemas de convivencia. Muy bien, profesor Alejandro Castro Santander, como siempre, muy claro su mensaje, muy didáctico, y ojalá muchas familias hayan estado escuchando y se interroguen a sí mismas qué les pasa con ellas si tienen, por ejemplo, chicos en edad escolar y qué está ocurriendo con eso. Gracias por este contacto. No, un gusto. Defensor del pueblo de la nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor.